Durante el verano le quitamos los ropajes a nuestro programa de folk La Gila, todos los martes a las 8:30 de la tarde, con repetición los miércoles a las 4 y los domingos a las 12. La Gila en verano. Más música, grupos y artistas, festivales y toda la actualidad del folclore en Cantabria. La Gila en verano, 107.9 FM y en radiolaredo.com. Bienvenidos a La Gila en verano 2013. El programa de folk de Radio Laredo. Pues sí, como dice Juan Leonardo Santo Domingo, que ya tiene 10 años, al igual que el programa, comenzamos esta sexta temporada de La Gila en verano. Y aquí estamos, Tono Reguera Menéndez. Buenas tardes, Tono. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas y tardes. Y tenemos en los controles a Elisa García. Hola, Elisa. Uh-huh. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Elisa, que nos vas a hacer los pucheros de música en la cocina en este Gila en verano. Que bueno, que ha empezado con es una neblina, pero que dicen que viene un calor tremendo esta semana, Tono. Así que ja, vamos a quitarnos verdaderamente los ropajes, como dice la promoción, y escuchar. Por cierto, que ya sabéis que cambiamos la sintonía de La Gila de invierno, y hemos elegido de este grupo que estáis escuchando, el grupo Abrojo, grupo de Laguna de Duero en Valladolid, que se formó allá en el año 1996. Se juntaron para interpretar música tradicional de Castilla y León, y con los que haremos un programa al final de este verano. Hablaremos con ellos y hablaremos de toda su trayectoria. De su segundo trabajo, titulado Remembranzas, en el año 2005, pues hemos seleccionado el tema que abre el disco, este Pasacalles, para que sea la sintonía que nos acompañe durante todo el verano, ¿verdad, Tono? ¿Verdad, Rodri? Pues sin más tardanzas, pues vamos a empezar con esta Gila en verano. Bueno, ya sabéis la dinámica del programa de hoy. En programas sucesivos lo que haremos es tener diferentes invitados, diferentes artistas que han ido realizando trabajos durante este año, o hablaremos de toda su trayectoria. Pero en el primer programa siempre queremos poner aquellas músicas que, bueno, pues durante el invierno no hemos podido, pues porque no encajaban en los programas temáticos, y nos apetece escucharlas y que vosotros también compartáis con nosotros pues este momento musical, y que, bueno, pues que si alguno os apetece, pues escuchéis más de la trayectoria de los grupos que vayamos poniendo. Y no sabemos lo que traemos el uno del otro. Yo no sé lo que trae Tono, él no sabe lo que tengo yo. Y bueno, pues a ver con qué nos sorprendemos el uno al otro. Pues Tono, ya sabes que yo en estos programas veraniegos suelo llevarlos con un hilo conductor cogido de alguna manera. Uh-huh. Hoy no tenemos músico invitado, sí que nos han subido a ver. Tenemos aquí a Nadiuska. Hola, Nadiuska. Una moza guapa tenemos hoy en La Gila. Empezamos bien Las Gilas en verano. Pues sí. A ver si se van animando y se va completando el escenario. Por cierto, antes de continuar, queremos mandar un besazo muy fuerte, muy fuerte a Ira Chinoe. Pues Tono. Sí. Vamos a ver, mi primer tema es de Aicha da Ponte, este grupo gallego, de su disco Madeira Galega, y el tema que he elegido es De Bares a Tresmiera, de La Estaca de Bares. No es que vayan de bares, Ya, es de La Estaca de Bares a Tresmiera, la comarca que no es Tresmiera. Sí, es Tresmiera, pero... Pero sí, de la suya, no de la nuestra. No, de la nuestra. De la nuestra. Es que, vamos a ver, en cántabro, Tresmiera se dice Tresmiera. Ya, pero pensé que tenían una Tresmiera allí. No. Mira, te voy a explicar lo que es. Este tipo de música es utilizado para desfilar por el pueblo o para convocar a las procesiones. En su desarrollo se suele convidar a los músicos con diferentes libaciones alcohólicas, lo que augura desenlaces impredecibles. Integran este set tres piezas, una de Cantabria, de Tresmiera, por eso es de Estaca de Bares a Tresmiera, una de Asturias y otra de Galicia, de la Estaca de Bares. Toca Mariano Rapán la pandireta y Florencia Meluso la guitarra. Pues eso, un pasacalles que engloba prácticamente toda la cornisa cantábrica, desde Tresmiera hasta Bares. Vamos a verlo. Pues de la cornisa cantábrica yo he elegido irme por las ondas radiofónicas hasta Castilla-La Mancha. Y allí hay un grupo que se llama Los Calares, grupo que tocan guitarras, laúdes, panderos, castañuelas. Y son de la población de Villanueva de la Fuente, municipio cercano a la localidad de Montiel. He elegido un tema de ellos que es una jota titulada Jota de Bien Servida, que al principio, cuando la he escuchado, También un poco con el doble juego de palabras que hace, ya escucharás, pues con el jardín, el huerto, el candil, esos dobles sentidos, muchas veces esos de símbolos. Temas sexuales, pues creía yo, en mi ignorancia, que bien servida, pues hablaba de una mujer pues que iba bien servida, pero bien servida es un municipio de la provincia de Albacete y es una jota ahí, jota de bien servida. ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte si le temo a tu madre más que a la muerte? Por debajo del peñón, mira cómo corre el agua. Por debajo del peñón, así corre por tu cara toda la gracia de Dios. Toda la gracia de Dios, mira cómo corre el agua. Que te caen sobre la frente, con esos pelitos rubios. Que te caen sobre la frente, parecen campanillitas que están llamando a la gente. Que están llamando a la gente con esos pelitos rubios. Ay que sí, ay que no, si tú tienes huerto, jardín tengo yo. Si tú no lo riegas, yo lo regaré, las flores que eche para mí han de ser. ¿Qué tienes en tu balcón? ¿Con esas enredaderas? ¿Qué tienes en tu balcón? Cuando paso por tu puerta se me enreda el corazón. Se me enreda el corazón con estas enredaderas. Tiene mi novia la cama debajo de un pino verde. Tiene mi novia la cama y cuando se va a acostar cuelga el candil en la rama. Cuelga el candil en la rama debajo de un pino verde. Ay que sí, ay que no, si tú tienes huerto, jardín tengo yo. Si tú no lo riegas, yo lo regaré, las flores que eche para mí han de ser. Allá va la despedida, allá va la despedida, la despedida y no puedo que despedirme de ti. Es despedirme del cielo, allá va la despedida. Como veo que tiene la saya rota, el rabo de mi boina se me alborota. Muy bonita la jota, Rodri. Empieza el verano, hoy 2 de julio ya empiezan también a acumularse los festivales. Y ya este fin de semana, viernes, sábado y domingo, 5, 6 y 7, pues en Campo, en Olea, ya tenemos la Bienal de Rabel, que han titulado este año como Tañido Maduro. Habrá una serie de actividades, habrá conciertos, habrá muestras de artesanos, habrá una ruta hacia el Castillo de Arguello, donde también habrá actuaciones, en fin, tres días a tope que os recomendamos que vayáis. Nosotros cuando estuvimos hace ya varios años allí en una, yo creo que era en el segundo encuentro de rabeleros. El octavo encuentro de rabelistas. Sí, en el segundo creo que estuvimos y lo pasamos muy bien. Uh-huh. Luego estuvimos en algún otro, en el tercero o el cuarto. Y hace tiempo que nos subimos allí a saludar al amigo Luis. Y encima es que no podemos este fin de semana tampoco. Ya se nos acumula aquí todo, Rodri. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Y además viene nuestra amiga Vanessa con el grupo Desacorde. Y bueno, van a ir allí muchos amigos. Ruth Domínguez también irá. Ruth Domínguez, a la que tendremos en estos micrófonos presentando el disco de Ringo Rango. Uh-huh. Calculo que más bien a finales de mes. Lo están sacando en el horno. No sé si ya estará editado o está a punto de salir. Ya nos contará Ruth. Bueno, va a haber numerosos rabelistas campurrianos. Estarán todos. Bueno, pues estarán todos. Que son un montón. Alfonso Ahumada, Javi el Niño. Todos. Chema Puente, Almudena López. Bueno, supongo, en fin, que cantidad. Amigo Cadavieco, que no se los pierde. Cadavieco también, etcétera. Como bueno, empecemos pues a nombrar, se nos va a programar. Que no tenéis más que entrar en internet, poner Endolea viene al de Rabel y podéis apuntaros, porque además allí hay un sitio para dormir, un, ¿cómo se llama esto? Un albergue. Un albergue. Bueno, el albergue no, creo que Luis lo cerró. ¿Ah, sí? Hay que, sí, pero hay unas casas que ya más o menos tiene el pastado. Lo que pasa es que quien no haya reservado lo tiene complicado ya el sitio, ¿eh? Pero bueno, mejor es llamar por teléfono si os queréis quedar y ya hablar con Luis, pues, a ver dónde os puede ubicar. Poniendo en internet, como digo, Rabelistas en Olea. O en Facebook, que tienen también página en Facebook, bien al de Rabel. Vale, venga, y, otro tema, Tono. Y ahí tenéis información. Pues si antes íbamos de Bares a Tresmiera, ahora vamos de La Machina a La Braña. Por cierto, ¿tú y lo conductor cuál es? Pues ir de un lado a otro. Antes iba de Bares a Tresmiera y ahora vamos de La Machina a La Braña. A ver si sabes cuál es mi hilo conductor. Luego al final te lo pongo. Vale, vale. De La Machina a La Braña. De Chema Puente, que sí, es como tituló su uno de, bueno, el un disco que es famosísimo. Y de ese disco famosísimo, pues lo más obvio. Lo más obvio he cogido. Que fíjate, la canción más famosa de Chema Puente, ya sabes cuál voy a poner si pues digo esto. Pues me imagino, una que destrozó el expresidente por televisión. Sí, pero gracias a eso es conocida ya en toda España. Sí, sí, no, la publicidad fue buena. O sea, la interpretación no tanto. Yo es creo que empezó ya en un tono alto. A Chema claro, no le debe de hacer mucha gracia que le destrocen así las canciones, pero bueno, la publicidad que le hace esa canción ya es famosa. Sí. O sea, Chema con ese destrozo. Claro, es que le pasó que como cuando dispara. Empiezas la canción de Cumpleaños Feliz, un tono muy alto, pues cuando que llegas, luego no llegas, pues le pasó igual. Pues eso. Porque la canta mejor, que le he oído yo cantarla mejor, pero ese día la destrozó. Pues vamos a escuchar esa canción. Bien cantada. Esa preciosa banera que compuso Chema Puente y que aparece en su disco De La Machina a La Braña, que es La Santander La Marinera. Paseando por tus calles me encontré un son de habanera. Quizás la perdí un soldado que de Cuba regresó. Se me enredó en la memoria, me hizo un tiempo compañía y una racha de nordeste. Y una racha de nordeste a tus calles devolvió. Santander la marinera es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón. La que crió a sotileza, la del hablar cantarina, en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón. Me tienes a ti atrapado en una red invisible, trincada al barrio pesquero y a San Martín de la Mar. Siempre regreso a tu brisa, a la luna en la bahía, y por lejos que me encuentre, y por lejos que me encuentre, tu faro siento brillar. Santander la marinera es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón, la que crió a sotileza, la del hablar cantarina, en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón. Hay dinamita en tu entraña y trajinar de los muelles, sur enloquecido y una blusa azul de mar. En Puerto Chico te espero, frente de Peña Cabarga. Ponte el pañuelo encarnado, ponte el pañuelo encarnado y vamos a pasear. Santander la marinera es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón, la que crió a sotileza, la del hablar cantarina en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón. Bueno, pues si Tono, antes hablabas de un festival en Olea, población cercana a Reynosa, pues yo voy a hablar de otro festival que hay precisamente este sábado 6 de julio en Castañeda, en concreto en el barrio de Villabáñez, en la campa del Palacio Larriñaga, con entrada libre. Es este 22º Festival Magosta, que tiene un programa desde la mañana a la noche. Empieza a las 10 con la elaboración de concurso de vías ferroviarias, amenizado por el dúo Ajorra y el grupo de pandereteras Cascabija. A las 8 hay talleres y juegos para niños y mucho más, y la cata de las ollas, por supuesto. Luego de 8 a 11 hay barra libre por 4 euros en la fiesta de la sidra de Cantabria, y a las 8 y media en el escenario Raíz, pues música tradicional de Cantabria con Moisés Serna y Sergio Sordo, con Rafa Ibáñez y Solchu Rodríguez, pareja de hecho y musical. Las danzas de San Blas. Además, estreno absoluto, es la primera vez que van a actuar juntos. Toda una sorpresa. Bozainas del Junco y Iris de Rumiría. Y a las 10:45, ya en el escenario Prau, pues Nando Agüeros, Naeva y Los Bonitos del Norte. Aquí tendremos que ir todos. Los Bonitos del Norte. Ay, madre. Pues todos. Ay, madre. Bueno, pues nada, que os animamos a ir el sábado 6 de julio, durante todo el día, a los que os animéis, y los que tengáis olla ferroviaria, pues podéis participar. Mi tema musical es el siguiente. Tono, a ver si vas hilando, ¿eh? Puesto la J de, antes J de la bien, bien servida. Servida por los calares. Vale. ¿Vale? De momento bien. No tengo ni idea por bueno, dónde. Bueno, pues ahora el grupo Ronda Segoviana. Esos deben de ser de Segovia. Exactamente. Por el nombre. Nos vamos de Castilla-La Mancha, de Ciudad Real, que era el grupo Los Calares. Nos vamos a Segovia. A Castilla-León. Bueno, pues de momento parece que vas como acercándote para acá. Este grupo se forma en 1976, fíjate si no ha llovido. Ya. Han pasado, no habíamos casi ni nacido nosotros. Casi, en los albores estábamos. Sí. Han pasado por él cantidad de personas, más de 150 componentes. Han pasado desde que lo fundó en aquel año Pepe Diviu. Además, la Ronda Segoviana, que son los que entregan el premio, ¿no? Sí, son los que organizan desde el año 2008 el prestigioso premio europeo Nueva Creación de Folclore Agapito Marazuela en la población de Valverde del Manjano, en Segovia, que es la población donde tuvo la destreza de nacer el maestro Agapito. Desde el 2008 el premio de nueva creación, sí, pero anteriormente sí se el prestigioso premio de folclore. Desde 1995 el premio nacional de folclore Agapito Marazuela. Bueno, pues qué decir de la Ronda Segoviana, podríamos decir cantidad de cosas, pero yo creo que es mejor tenerla también pues en algún programa y hablar con ellos largo y tendido, porque su trayectoria lo es. Apunta lo que les llamamos este verano, Rodri. Ellos siguen la costumbre de las clásicas rondas de mozos, e interpretan la música tradicional con numerosos instrumentos también, bandurrias, laúdes, guitarras, percusiones, voces, desde luego, y he elegido de un disco, el segundo trabajo, de 1986, bueno, trabajos muchos porque han actuado en muchísimos sitios, pero el segundo trabajo editado, que se titulaba y se titula Callejeando, del año que digo, 1986, pues he elegido este tema que se titula El Rau. Quedado sin habla, Tono. Sí, la verdad es que todavía no tengo ni idea por dónde vas. Bueno, al final te lo cuento. Yo creo que cuando oigas la tercera ya vas a saber el hilo. Ya tiene una pista, ¿no? Bueno, y los que nos estáis escuchando, pues también es un poco de divertimento, ¿no? Oye, yo lo he dicho sin más, ¿eh? Bueno, ¿qué nos propones ahora? Pues para ir de un sitio a otro no es solamente un espacio físico, también se puede ir metafóricamente o ser un espacio de tiempo, que es lo que vamos a hacer ahora, porque todos conocemos la expresión de higos a brevas, sí, que indica un largo periodo de tiempo. Recordamos que ahora ya están las últimas brevas en la higuera, que es el primer fruto que da, y en cuestión de 2-3 meses, a finales del verano, para agosto, septiembre, ya da los higos. Por lo tanto, de brevas a higos serían 3 meses, pero de higos a breva es prácticamente un año, son 9 meses. Otro periodo así también largo es de Pascuas a Ramos, que por cierto, en Laredo dicen de Pascuas en Ramos. En Ramos, sí. No sé por qué, porque la frase es de Pascuas a Ramos. ¿Qué quiere decir? Pues de las Pascuas de Semana Santa empiezan justo el Domingo de Ramos. O sea, que sería desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Gloria, es una semana, que las Pascuas de Semana Santa, pero desde las Pascuas del Domingo de Gloria hasta el Domingo de Ramos es justo un año. Por eso se dice de Pascuas a Ramos, indicando un largo periodo de tiempo. Pues así tituló el cuadro artístico del Centro de Cultura Tradicional de Salamanca un disco dedicado a música religiosa, de Pascuas a Ramos. Y de esa música religiosa, vamos, relacionada con la iglesia, pues vamos a escuchar el procesional del Corpus. Thank you. Guapo, ¿eh? Cómo sonaba esa gaita charra, ¿eh? Ya te digo, el tamboril, joder. Qué guapo. Da gusto escucharlo. Pero yo me voy a ir del interior, me voy a ir para la costa. Me voy a ir para Valencia, que en estos momentos hace una temperatura estupenda y está ya todo el mundo a remojo en las aguas del Mediterráneo. Y he elegido de Valencia al grupo Colabrials. En Valencia, una cola o una colla es una agrupación o una pandilla. Y Brials, pues son las telas lujosas, es decir, que podríamos decir que son la pandilla de los bien vestidos o algo así. Además, un nombre medieval. ¿Recuerdas cuando los siete infantes de Lara, después de que la cuñada, la recién casada, estuvo allí haciendo burla de los de Lara, diciendo que si los de... los de Saldaña eran mejores y tal, la cogió de su brial y de su brial, de esa tela lujosa. Eso es. Que se decía antiguamente. Bueno, pues la colla Brials nace en el año 2000 con la intención de acercarse a la música tradicional desde una nueva perspectiva, equidistante entre los grupos folclóricos y las rondas de sonadores populares. Esto te puede ya dar un pie a ese hilo que estamos hablando, que... agrupaciones musicales. Sí. Y el tema que he elegido, pues, es otra jota. Es la jota del tío Cerezo, de la población de Bicorp. Y está sacado de su disco, grabado en Tecnosaga, en el año 2004, que titulado Enguera y la Canal. Enguera es un municipio de la Comunidad Valenciana, perteneciente a la comarca de la Canal de Navarrés, con un habla mezcla de aragonés y valenciano muy especial. Pues vamos a escuchar esta jota del tío Cerezo, interpretado por la colla Brials. Thank you. ¿Te ha gustado o no? Me ha encantado. O sea que está, tú he visto hasta bailarlo, está, ¿eh? Sí, sí. En el control. Es que da alegría esto. Y no he sido yo quien lo ha bailado. O sea que música asociativa has cogido, ¿eh? Pues eso es, sí, señor. Vaya, lo has pillado. Vaya. Te ha costado tres temas, pero bueno, lo has pillado. Ya, es que me tenías confundido tanto para aquí, para allá, para el otro lado. Bueno, bueno. No se trataba del viaje, sino de los que lo interpretaban. Pues yo sí sigo de viaje. Espera, que voy a, antes de que nos cuentes tu próxima canción, un nuevo concierto. Cierto. En este caso ya no es en Cantabria, es en Valladolid, en Mucientes, en el Aula Museo de Paco Díez. Pues este próximo viernes 5 de julio a las 10 será la presentación del disco, de su primer disco titulado Para Volver, de Jaime Vidal y Carlos Martín Aires, con 13 bailes castellanos de nueva composición y acompañados por músicos que han colaborado con ellos en este trabajo. Estáis todos invitados a asistir al Aula Museo de Paco Díez en Mucientes este 5 de julio a las 10 de la noche. Muy Tono, bien. Y ahora sí, tu tema. Continuo de viaje. Y además un viaje largo. Largo. Largo, al largo. Otro continente. No, hombre, yo no, ya no, ves no que no salgo de la península. La península. Estamos hablando de la península. Y vamos a ir nada menos que de Fontibre a Deltebre. Ajá. O sea, desde la Fuente del Ebro, de Fontibre, en Campó, precisamente aquí en Cantabria, a Deltebre, al Delta del Ebro, en Cataluña. Y así tituló un disco y una canción no homónima, El Arca de Sueños, en su primer disco. Así que, sin más historias, pues nos vamos de Fontibre a Deltebre. Siguiendo con el tema de festivales, para que no paréis, para que vayáis de un lado para otro. Sin vivir este fin de semana. Y mira, este va a servir hasta para reponer fuerzas. Pues estoy hablando, voy a hablar de los decimoquintos encuentros de cultura popular que se celebran en Cóbreces, en la Foz de Lloredo. Es una feria de queso, alimentación y artesanía. Hay también música popular, hay talleres infantiles. Y es el sábado 6 y domingo 7 de julio. Es entrada gratuita. Va a haber artesanos de más o menos 71 artesanos, nada menos, de 10 provincias distintas, de Cantabria, de Asturias, de Valladolid, de Burgos, de Galicia, de Palencia, de Vizcaya, de La Rioja, de León, de Cáceres. Y es, como decía, en el Alfoz de Lloredo, en Cóbreces. Cóbreces, de tan gratos recuerdos, pues fue la primera localidad donde se hicieron aquel festival folk de Cóbreces, que tuvo tres 4 o 5 ediciones. Yo cuando fui en los años 80. Yo cuando fui ya no estaba. Me dijeron, vete a ese festival, poco. No te lo pierdas. La verdad es que yo me lo pasé muy bien. No estaba. Yo fui a 2 ediciones. La verdad que era un festival UQ al lado de los que hay ahora, pues era modestillo. Hacían escenario abierto, el que quería subir allí. Yo me acuerdo de allí de conocer pues a unos jovencísimos que éramos todos, Marcos Bárcena, los hermanos de Luetiga, los hermanos Diego, uh-huh. Pues toda esta gente que empezaba entonces ya. Que bueno, éramos allí conocidos de 4. La Jumera tocaría también por no allí, se ¿no? había fundado todavía. El que sí que andaba por allí, miembro de la Jumera, de la primera Jumera, era César Higuera, en fin. Hablamos de hace 26, 27 años, madre mía. Pues eso, que habrá degustación de quesos artesanos de Cantabria, actuación de la Escuela de Folclore de Alfoz de Lloredo, hay talleres infantiles y de cerámica, maquillaje de fantasía para que se entretengan los nenos y las nenas, en fin, un día para pasarlo, pues si hace bueno allí comiendo y degustando quesos, de maravilla. A Cobreces todos. Bueno, Cobreces, bueno, sí, es que coinciden todos, el 6 y el 7. Bueno, en fin. Madre mía, a ver cómo se reparte. Yo de momento uno. Musicalmente me voy a ir a otro sitio que se debe estar también muy bien y la gente debe estar bañándose a tope, porque me voy para las Canarias, para las Islas Afortunadas. La AFU, la Agrupación Folclórica Universitaria, es de La Laguna, es el grupo que he elegido para esta música que quiero poner. La AFU, que se funda en 1983, unidos por la afición de los universitarios al folclore y la música popular, y que además cuida mucho la escenografía, los bailes y la vestimenta tradicional. El tema que he elegido está sacado de su disco Bailes de Candil, de 1986, y el tema que he elegido es un pasacatre. Pasacatre. ¿Lo has oído alguna vez o no? Lo del pasacatre. ¿Tú sabes lo que es un catre en mi tierra? Un catre es una cama o sí. Esto. Sí, pero no se trata tampoco de eso. Ahora te lo explico. Ah. Mira, el pasacatre o pasacate es una de las pocas aportaciones francesas a nuestro acervo folclórico. Su nombre viene del francés passe à quatre, es decir, paso de cuatro. Llegó a Canarias junto con las polcas, las berlinas y siotes en el siglo XIX, pasado la mitad del siglo XIX, popularizándose extraordinariamente entre el pueblo, porque era de origen cortesano este passacatre. Su letra ha evolucionado mucho en su transmisión oral, proviniendo seguramente de un juego infantil llamado La primera entradita del amor. Y en ella se narra el cortejo a la madame por parte de un hombre para conseguir un beso de la madame, ¿no? Se le añadió también el estribillo de dos pasos para adelante, dos pasos para atrás, como iremos escuchando, que describe el baile entre copla y copla para hacer más divertida su ejecución. Ahora has nombrado ahí unos cuantos bailes y canciones de allí de las Canarias y quiero recordar que, fíjate, en enero del 2009, en nuestra séptima temporada, hicimos un programa que titulamos así, Las Islas uh-huh. Afortunadas, en el cual tuvimos al acordeonista Miguel Afonso como invitado, que nos estuvo hablando del folclore de las islas. Muy interesante ese programa, muy por divertido, el invitado que tuvimos. Muy preciosas las músicas uh-huh. canarias. Bueno, pero hoy vamos a escuchar a la Agrupación Folclórica Universitaria interpretando este pasacatre. Yo por ti, dos pasos para media vuelta vamos a bailar. Eso de darte un beso no me conviene. El día que sea tuya, aquí me tiene. Y a la segunda noche vuelve al oído. Buenas noches, madama, ¿cómo te ha ido? Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante. La media vuelta vamos a empezar. Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás. A la media vuelta vamos a bailar. A mí me ha ido bien, a Dios la gracia. Te tengo preparada una calabaza. Esa calabacita yo no la quiero. Han dicho que tiene amores nuevos. Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás. Da la media vuelta, vamos a empezar. Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás. Da la media vuelta, vamos a bailar. Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás. Da la media vuelta, vamos a empezar. Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás. Da la media vuelta, vamos a bailar. ¿Te ha gustado o no? Muy divertida. Muy bailable. Es muy bailable, sí, también, la verdad, ¿eh? La verdad que sí. Pues para no perder tiempo, Rodri, que ya empezamos a estar un poco apretaducus de tiempo. Y si yo antes me pavoneaba que no salíamos, que yo no salía de la península, que iba de Fontibra del Tebre, pues mira, qué ocasión más buena he tenido para callarme. Porque ahora me voy del Nilo al Valdeginate. Bueno. Pues mira, desde las montañas de Etiopía, el Nilo Azul recorre el sudeste de Sudán. Y en Jartún se junta con el Nilo Blanco para atravesar la antigua Nubia y el imperio de los faraones. Wafir Gibir compuso este tema inspirado en su Nilo Azul, alternando con su acordeón la escala occidental y la oriental. El grupo Almacántaro, que es a quien vamos a escuchar, le acompaña con la dulzaina castellana, quizás descendiente del mizmar egipcio, y que mantiene una extraordinaria vigencia en los pueblos de la tierra de Campos, Palentina, que atraviesa el río Valdeginate, afluente del Carrión. A base de interpretarlo juntos, encontramos un punto de confluencia donde se expresan cómodas unas raíces aparentemente tan diferentes. Así que ahora nos vamos desde el Nilo al Valdeginate. Thank you. Bueno, pues este tema también muy bailable, ¿eh? Yo lo he visto bailar. ¿Te gusta aquí, aquí en directo? Los viajes que te voy dando. Elisa es que sabe bailar todo lo que ponemos, macho. Así da gusto. Bueno, me voy para Galicia, Toro. Y mira, por donde yo empecé. Me voy para Galicia, exactamente. Empezaste ahí el programa. Y me voy con Revenidas. Revenidas, que también es un festival que se celebra en Vila García de Arousa este año, del 18 al 20 de este mes, pero que también es un grupo musical que nos retorna a un punto común: la tradición. En esta ocasión nos interpreta el conocido juego bailable de las carrasquiñas, que en gallego es o carrasquiño. ¡Hala, que vaya charrasquiño! ¡Vámoslo! ¡Oh, bailar! Ahora nos vamos a ir de La Bastida a Feijóo, desde la Sierra de las Quilamas, con los pasacalles de Marianita y las Quilamas. Vamos a hacer un viaje por la provincia de Salamanca hasta llegar al oeste, concretamente hasta Retortillo, pueblo al que pertenece el tamboritero Antonio Feijóo, el tío Feijóo, quien popularizó el charro final, ritmo de acentuación sincopada. ¿Quién lo interpreta? Y lo interpreta el grupo Falcon Crest. Sí, Falcon Crest. Ah, sí, que los tuvimos ya. Los tuvimos en este programa, en su disco Calle de la Botica. Oh, de las tierras de la Sierra de Gúdar-Jabalambre, en Teruel, provienen los 11 componentes de la ronda con la que nos vamos a despedir, la ronda Asti Queda Ixo. Este grupo que nació la noche de San Juan, rondando por las calles de Mora de Rubielos, continúa la labor que inició en el año 2007, y fue entonces cuando revolucionó el mapa musical de Fol Aragonés con su primer disco, titulado Que Aproveche, que fue muy bien acogido por la afición y la crítica especializada. Y de ese disco, Que Aproveche, hemos elegido, o he elegido en este caso, un tema titulado Niña Bonita, con el que, como digo, pues nos vamos a despedir. Tono Reguera Menéndez. Bueno, Rodrigo Miguel Gómez Serna, ha sido un placer compartir estos fogones una vez más contigo. Fogones hoy apagados, porque aunque hace no el, está nublado y tal, pero calor hace en la cocina. Uh-huh. Elisa García, muchas gracias por atendernos también, por esos bailes que te has echado. Espero que lo hayas pasado bien con nosotros. Lo he pasado muy bien, sí. Y que se te haya hecho de eso se trata, que mientras que escucháis el programa, pues en casa, pues podéis ir bailando por la cocina, por el pasillo, por la sala de estar, y que los vecinos piensen que estáis todos locos. Nosotros volveremos el próximo martes, el día 9, y además tendremos una invitada. Empezaremos a traer ya invitados al programa. Eso sí. Es. Y será Irene, la líder, la creadora del grupo Filandera, que nos hablará pues del disco que ha sacado recientemente. Y de todas sus actuaciones y de todos con sus los grupos trabajos. Que está colaborando también, sí, en fin. Estará aquí en directo en el estudio y pondremos canciones de ese disco que han grabado. Y bueno, pues con ella estaremos toda la hora que dure el programa del Ágila en verano. Pues nada, que nos vamos, que ya te he despedido, Tono. Nos vamos con este ¿con tema. ¿Con qué vamos, sí? Sí, sí, con este tema de Asti Queda Ixo, Niña Bonita, que suena también así de bien. ¡Aponíselo! Niña bonita, levántate, que raya el alba por la Gisue. San Virtuoso ya pasará, pero barranco de cañimas. Si me das el sin morena, me pondré de fogonero en un tren de mercancías de San Virtuoso a Moriello. Si me das el sin morena, fogonero me pondré en un tren de mercancías de Moriello a Gallisue. Niñas espinochadoras que sabéis espinochar, id andando con cuidado, veréis que os va a pasar. Una niña espinochando, verán qué le sucedió. Se le metió una pinocha por el do re mi fa sol. Ven, ven, ven, ven, ven, por favor. Mira que si tú no me amas, yo me voy ta valle mío. Si tú no me amas, yo me voy, caballe mío. En la calle de San Pablo, una niña se cayó y yo me quedé admirado. Por cierto, Tono, mira que eres, que no pasó? Me habías recordado que es tu cumple. Y yo hablando al principio que cuando cantamos cumpleaños feliz, que no pues había... Mira, no me daba, mira, ni tú, cuenta, no me daba ni por aludido. Felicidades, dame esa mano. Muchas gracias. Venga, Rodríguez. Luego te doy un abrazo. Bueno. Muchas felicidades, Tono, precisamente hoy. Muchas gracias, Rodrigo. 2 de julio, buen día para nacer. Buen día, sí. Venga, hasta siempre, amigos. Venga, hasta luego. Y le contestó la niña, da que venga su cobarde, que mi novio tiene uno con dos bolas con el alcalde. Ven, ven, ven, ven. Os esperamos el próximo martes en la Gila en verano. Yo me voy, caballe mío. Ven, ven, ven, ven. Si tú no me amas, yo me voy, caballe mío. Señores, vengan a casa, que en mi casa hay un treballo. La abuela está tripa arriba y el abuelo tripa abajo. No sé qué estarán haciendo, que los dos están chemecando y están haciendo más fuerza que uno cuando está cemando. Si quieren saber, señores, que se dice en Manastón, que no hay moza que se case sin prevar o salchichón. Como es de tanto alimento y es tan fácil de tomar, una se toma en un palmo y aunque rían tomar más. Niña bonita, levántate, que raya el alba por la Pañizue, San Fertuoso y Abasará, pero Barranco de Cañimás, niña bonita y angelical, no te enamores de este cantar. Yo me he ido hasta San Fertuoso y me pasé por Cañimás.